Van a escuchar Kakú capítulo 91, Las semillas de la imitación, predicado el jueves 3 de diciembre de 2009, por la noche, en Anyama, cerca de Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 91, Les germes de l'imitation. Kakú 91, Las semillas de la imitación. Mi pueblo acaba de celebrar a una pastora. Ellos quisieron que yo trajera una contribución financiera. Claro que no lo hice, y nunca lo haré. Como los aguijones de la liberación sobre los compañeros de Pablo en el camino de Damasco. Si el canto de los ángeles por encima de ellos no produjo nada sobre ellos, nunca podrán llevarme a su brujería. Colocar a una mujer en el altar con sus menstruos, todo el pueblo puede estar de acuerdo, pero Josué dijo, «Yo y mi casa serviremos a Jehová». La congregación dice, «Amén». Tengo aquí dos preguntas a las que debo responder. Bien, hermano Philip, ¿es mejor o necesario que un siervo de Dios se case con una virgen? Y he aquí la respuesta. Si lo hay, de acuerdo, pero lo que importa primero es el siervo de Dios mismo. Si vivió bastante bien como ella, esta gracia puede ser un derecho para él, pero bajo la gracia, un siervo de Dios no tiene la obligación de casarse con una virgen. La segunda pregunta es, hermano Philip, si las puertas de nuestra ciudad celestial no se abrieron sino en 2002, ¿dónde estaban los que murieron desde 1993 y que deberían entrar allí? Hermanos, las puertas son los diferentes ministerios aquí, pero la puerta de la muralla es el profeta mensajero. Así, los muertos, aunque ya redimidos por la sangre de Cristo, dormían simplemente como los del Antiguo Testamento, y cuando en 2002 el clamor resuena sobre la tierra, las puertas se abrieron en el cielo. Los velos católicos, protestantes, evangélicos y branamistas fueron desgarrados de arriba abajo. Y dije que cuando una predicación del clamor de medianoche resuena sobre la tierra, esta desgarra las redes católicas, protestantes, evangélicas y branamistas y estremece las puertas del Hades. Entonces, cuando el clamor resonó en 2002, los muertos en Cristo en la esperanza del clamor de medianoche entraron. La congregación dice, amén. Ahora permitan que yo diga esto. Si Dios es lógico, toda la tierra de Israel debe pertenecer a los judíos. Pero Dios enseña que, cuando se opta por los homosexuales y las lesbianas, los palestinos tienen un derecho divino de estar allí donde están actualmente en la tierra de Israel. Lo que perdieron sus antepasados al adorar al diablo, deben restituírselo si quieren también adorar al mismo diablo. La congregación dice, amén. ¿Pueden los homosexuales y las lesbianas desfilar en tierra de los árabes? No. El Dios de Israel de antaño fue Jehová, el que predicaron los santos profetas, pero el Dios de Israel hoy es América. A mí no me corresponde decírselo. Por eso Dios les envía a Elías y Moisés con un mensaje de juicio y de condena. La congregación dice, amén. Bien. Siempre después de la predicación sobre el misterio de la cizaña, hay ahora cinco hermanas que reconocieron que en realidad tal hijo no es el hijo de su marido. Nunca lo dijeron a sus maridos y ni siquiera lo confesaron en el bautismo. Hizo falta que Dios hablara de eso y que fueran turbadas para confesarlo. Y saqué la conclusión según la cual la confesión pública no es tomada como se debe. Unas personas se confiesan con el fin de aliviar su conciencia. Ellos no confiesan sus pecados porque Daniel 12 dice que deben hacerlo para ser purificados, emblanquecidos y refinados, pero lo hacen con el fin de aliviar su conciencia. Entonces hay pecados que confiesan y otros que nunca confesarán, de ser posible. Sin embargo, sepan que nunca irán al cielo con unos pecados que se han negado a confesar expresamente. Y Dios procurará que la muerte les sorprenda con unos pecados que han negado a confesar expresamente. Son libres de no confesarlo, pero no irán al cielo con esto. Ahora, ustedes, hermanos, si ella lo confiesa, no digan, Oh, hermano Philip, eso es difícil. Es porque usted no está en mi lugar. Es difícil perdonar a la hermana. Hermanos, no se lo tomen mal. Amen a la hermana y a este pequeño inocente que puede ser un hijo de Dios. ¿Ven? Y en el bautismo el pastor debe pedir estas cosas a las parejas, y si uno confiesa que engañó al otro después de la dote o mientras ellos vivían juntos, solo puede recibir el bautismo si confesó y recibió el perdón del otro. Aquí están las palabras de la vida eterna. Todo lo que oyen en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, son imaginaciones de hombres. ¿Ven? Son imitaciones. Y la imitación llega ahora al clamor de medianoche hasta tal punto que un pastor blanco en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, presidente de la iglesia Amazing Grace Baptist Church, es decir, la iglesia bautista Gracia Infinita, anunció que iba a quemar centenas de falsas versiones de Biblia. Sin embargo, él es bautista, cosa que nunca había tenido lugar sobre la tierra antes del clamor de medianoche. Son las semillas de la imitación. Para este pastor, la versión King James es la única Biblia del lado de la lengua inglesa, pero del lado francés. No dice nada mientras que la versión King James no existe en francés. Quemó también libros de Billy Graham, Rick Warren, Jimmy Swaggart, Benny Hinn, Juan Pablo II y Benedicto XVI, sin quemar los de Tommy Osborne, Yonggi Cho y otros. ¿Qué es eso? Es la imitación. La congregación dice amén. Y hay también otro pastor que predica que solo las versiones King James, Louis Segond y Darby, son buenas y todo el resto es del diablo y debe ser quemado. Pero antes de hacerlo, debía dar su llamamiento y comisión. ¿Y en virtud de qué mandato divino está haciendo eso? La congregación dice, amén. Todo lo que no viene del profeta mensajero, vivo de su tiempo, son distracciones de Satanás, y esto no debe distraerles. Amén. Para acabar, quisiera explicar un pasaje. Oseas 1, versículo 4. No hagan nunca lo que Dios no les ha pedido. Pueden tener un derecho divino para hacer una cosa. Háganlo si os está permitido hacerlo. Dios mismo había enviado y comisionado a Jehú diciendo: herirás la casa de Acab, y yo vengaré la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová. Y Jehú obedeció a Dios e hizo así. ¿Ven? Lean Segunda de Reyes, capítulo 9 y capítulo 10, y verán que aquel Jehú tuvo el mismo celo y anduvo por la misma vía que Joab, hijo de Sarbia. Dicen: oh, hermano Philip, fue Dios mismo quien le dijo que lo hiciera, y hasta el profeta Elías dijo que lo haría. De acuerdo, pero ¿cómo puedes alargar la mano contra Saúl aunque siga un camino que Dios no ha trazado? Puedes enderezar a los hijos de tu maestro si él te lo pide, pero con temor y mucha reserva, porque estos son los hijos de tu maestro. Apenas obedecerás a tu maestro, a falta de pedirle perdón por sus hijos. Sin embargo, Jehú había actuado como si combatiera contra una nación enemiga, y era evidente que un siglo después, cuando Dios se volvió de su gran ira, él visitara la casa de Jehú para hacerle pagar todo el mal que hizo Jehú a la ciudad de Jezreel. ¿Ven? Cuando Dios se volvió de su ira y vio Jezreel, la ciudad real asolada, dijo: ¿cómo Jehú no temió exterminar toda la casa de mi siervo Acab? ¿Pequeños y grandes, libres y esclavos, justos e injustos? Y Dios se acordó de Acab, y Dios fue afligido e hirió la casa de Jehú. Cuando Dios dijo que la rebelde Israel será llevada cautiva de su tierra y Jerusalén será arada como un campo, había dicho también: tú, Israel, si te abandono, mi diestra me abandone. Israel significa casada con Dios, pero Israel fue llevada cautiva de su tierra durante cerca de 2000 años antes de volver a su patria en 1947, cuando Dios se acordó de ella. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kakú capítulo 91, Las semillas de la imitación. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio.